Sí, buenos días. Pues mi nombre es Deiber David Moreno Quintana y vengo de la comunidad de Nonamá. Mi nombre es Claudia Patricia Ibargo en Valencia y vengo de la comunidad de Bebedo. Mi nombre es Ángel Camilo Bonilla Murillo y vengo de la localidad de Ipurdú del Guasim. Muy buenos días, mi nombre es William Alexander Lozano Chaverra y actualmente vivo aquí en la comunidad de Andagoya. Buenas, mi nombre es Julio César Rivas y vivo aquí en Andagoya. Ya que tenemos aquí a la señora Marcela, quisiera que dé una breve descripción sobre el proyecto Suena Bonito. Buenos días, muchas gracias por invitarme a su programa de radio, Suena Bonito. Mi nombre es Marcela Pinilla, yo vengo de Bogotá y estamos haciendo este proyecto con ustedes, 5 jóvenes del municipio del Medio San Juan, porque queremos hacerle un reconocimiento a los sabedores y sabedoras de los cantos de alabados en el Medio San Juan. Entonces hemos venido haciendo un proceso de investigación, de trabajo con equipos radiales para hacer ese reconocimiento a través de ese lenguaje radial. No sé qué más quisieran saber. Aprovechando que estamos así como conversando, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo se han sentido en este proyecto? Yo me he sentido muy bien porque he tenido la oportunidad de conocer sabedores que nunca en mi vida había visto, personas que pues pude conocer de nuestro mismo municipio, pero nunca se me ocurriría que existían. Pues es muy bonito, una experiencia donde uno puede conocer nuevas personas, pues me parece muy bonito y me siento muy bien. Pues creo que para mí ha sido algo una experiencia muy bonita, porque a pesar de que uno cree que sabe todo, sabe poco de lo que me he dado cuenta que uno, hay cosas que a pesar de que están en el mismo municipio, nunca son iguales. Cada localidad y cada vereda tiene sus tradiciones diferentes. Y pues he aprendido algo muy bonito y valioso, que es el trabajo en equipo y que nos colaboremos unos a los otros. Gracias. Pues la verdad, yo me he sentido genial, porque me da la oportunidad de conocer muchas personas que no conocía y no sabía cómo era su personalidad. Y pues por este programa me ha ayudado a perder la pena, que muchas veces lo que me acongoja, como digo yo, que me pone nervioso. Es una oportunidad muy grande para uno entrevistar a nuevas personas, saber sobre nuestra cultura chocuana, como son los rituales mortuorios, el cual es la tradición de nosotros los chocuanos, y tener la oportunidad de aprender de esas personas que vienen desde muchos tiempos atrás practicando nuestra cultura chocuana. Pues le pedimos a todas las personas que quieran hacer parte de este programa radial Suena Bonito que se acerquen para pedir canciones, lo que quieran, pueden hacer preguntas, alguna inconformidad que tengan, aquí estamos. También queremos enviarle un saludo a toda la comunidad, a todo el municipio de Andagoya. Pues las personas que se han portado bien con nosotros, les queremos dar gracias y saludos para todos y todas. Yo te perdí la última vez que te vi, que te vi. Tu amiga te sintió hablando mierda de mí, de mí. Ella me vio cuando yo salí de mí. Murió a la puta que yo se lo metí. Y yo siempre estoy pensando en ti. Mi mamá a ti te odia, pero lo que ella no sabe es que yo soy un diablo y que yo te hice daño. Y a veces me quiero morir. Pero estoy riendo y por dentro me estoy muriendo, estoy agonizando. Baby, yo te extraño. Ya tú no me hablas y yo no sé qué hacer. Mi conciencia me dice que tú no vas a volver. Yo nunca te quería perder, baby. Yo me rendo tus pies, yo solo te quiero comer tus. te olvido y tú olvidaste. Pero si tú amas, quieres chingar, yo te lo meto y tú devoras. Ma, yo no tengo grietas. Si no quieres estar conmigo a tiempo completo, tú me dices y yo te lo respeto. Me llama cuando quieres y te lo meto. Hay muchos envidiosos que tiran la mala. Chinguemos en la guagua, la Mercedes no se sala. Aquel cabrón en cuatro el pelo no te jala. Dime su nombre para escribirlo en una bala. Yeah, baby, tú te haces, pero será mía. Yo he cumplido toda tu fantasía. Tú piensas en mi bichi como lo metía. Con un diablo estás comprometida. Baby, tú te haces, pero será mía. Yo he cumplido toda tu fantasía. Tú piensas en mi bichi como lo metía. Con un diablo estás comprometida. Ya tú no me amas y yo no sé qué hacer. Mi conciencia me dice que tú no vas a volver. Yo nunca te quería perder, baby, yo me re en tu piel. Yo solo te quiero comer tu tapito otra vez. Y si tú crees que yo no te amo, pues yo te olvido y tú olvidas. Y estamos de vuelta aquí en nuestra mesa de radio con la señorita Marcela Pinilla, que es nuestra invitada de honor en el día de hoy, el cual nos va a dar una breve intervención sobre su conocimiento, sobre su trayectoria, que nos ha contado en esta maravillosa mañana que estuvimos hablando un momentico, ahora después del receso, sobre su vida, cómo fue su trayectoria, el transcurrir del tiempo sobre este programa de actividad platicando sobre la mesa de radio. Para no alargarle mucho la charla, los dejamos con nuestra invitada de honor. Bueno, muchas gracias. La idea es que podamos conversar más allá de que ustedes me entrevisten a mí. Entonces yo también quisiera conocerlos y saber cómo es que llegan a este proyecto. Entonces les voy a contar un poquito de cómo llego yo. Hace 4 años comencé a trabajar en un proyecto con el Ministerio de Cultura para hacer el plan especial de salvaguardia de los alabados que estaban solicitando la patrimonialización. Y a partir de eso, pues conocí el Medio San Juan, conocí Andagoya y digamos que comencé a trabajar con el tema de los alabados. En forma de conversaciones, quisiera hacerle esta pregunta. Usted, ¿qué cosas notó ayer en el entierro que usted nunca había visto, pues que no conocía, cosas desconocía? Pues la verdad yo he ido a pocos entierros en mi vida y ayer fue una de esas veces. No había ido a un entierro al que asistieran tantas personas. Para mí fue extraño. Yo vivo en Bogotá y digamos que ese tipo de eventos son diferentes. Normalmente los que acompañan son las familias y ya. Me di cuenta que acompañaban muchas personas que querían al profe que había fallecido y las personas acompañaban así estuviera lloviendo. Entonces para mí fue muy significativo ver eso. O sea, como que las personas quisieran, pues, aguantaran la lluvia, pero para acompañar. Y bueno, todo ese recorrido acompañando fue muy importante ver cómo la gente acompaña en silencio, acompaña caminando y pues respetando mucho el dolor de los familiares de la persona que ha fallecido. Para ustedes, ¿cómo fue? Me gustaría saber cómo se sintieron, lo vieron como una situación que es normal en el Medio San Juan, hay diferencias o siempre es igual. Pues yo también me extrañé mucho porque vi muchas personas en ese entierro. Sí, porque en mi comunidad nunca se entierra una persona cuando está lloviendo. Entonces vi que es un gesto como de mucho respeto al muerto, porque una persona que esté lloviendo y así acompañarlo al cementerio es como un gesto que una persona que quiere mucho, una demostración que sí hay sentido de pertenencia por su pueblo. Pues respecto al entierro, pues muy, muy bien. Me pareció que, aunque no hubo el... No se pudo hacer como, un entierro con recorrido y todo por el aguacero, pues a mí me pareció muy bien. Pues no lo puedo hablar respecto al tema de cómo se cantan los alabados aquí, porque no escuché, porque cuando iba en el recorrido, iba en la parte de atrás, entonces respecto a ese tema no le puedo hablar. Pues para mí casi no es una cosa extraña, porque siempre en mi comunidad acompañan bastante. Y lo rarito fue que lo llevan en carro, pero digo, porque acá es más, el recorrido es más largo. Y pues respecto a la lluvia, así sea que esté lloviendo, la gente acompaña. Y solo que si es así en el hueco, se espera que calme el aguacero para que no se encharque el pozo. Y lo demás fue todo normal para mí. Para mí fue algo rutinario. Me pareció la misma rutina siempre, porque así esté lloviendo, la gente acompaña al difunto. Y pues lo único raro que me pareció ayer fue que cuando lo iban a sacar, el aguacero se viniera tan fuerte. Eso fue lo único raro que me pareció. De resto, todo me pareció como igual. Solamente que la diferencia fue que llovió y demasiado fuerte para las otras veces que yo he ido. Eso es lo único raro. Y pues, volviendo un poquito atrás, pues, que nos preguntó que cómo habíamos nosotros llegado a este proyecto, pues llegamos por medio de nuestros profesores, que el cual escogieron a cada uno de nosotros, los que estamos en este día, en esta mesa de radio. Y pues, como digo yo, estaba en clase de español cuando el profesor Florencio me escogió, que había llegado una carta y que por mi libertad de expresarme y dar mis opiniones sobre lo que yo pienso y argumentar, había sido escogido para que fuera representada nuestra institución a la comunidad de San Miguel. Y pues le dije que sí, y hasta eso le doy. Estoy representando a mi institución con mucho orgullo y aprendiendo cosas nuevas, callas, y experimentando, que podamos decir, porque es algo que en el colegio muy poco se ve, uno coger un micrófono por la pena, hablar, y el mío que uno se haya equivocado, y nuestros compañeros que, como todos sabemos, son bastante burloncitos, pues, o somos también, porque yo muchas veces también me burlo, entre comillas, digo, pues. Y pues esta es una oportunidad que me ayuda a perder la pena de expresarme, que haya mucho mejor. Pues la forma por la cual yo llegué a este proyecto, yo estaba en Recocha, vagabundina, con mis compañeros, amigos, pues, en la comunidad, y la profesora Cruney me llamó Ángel, nombre que no me agrada. Bueno, me llamó y me dijo, pues, que yo por ser tan hombre viejo y tan cambambero también, que si me gustaría participar en el proyecto, pues yo le dije, pues, de una, me gusta estar en todo y me gusta aprender cada vez más. Y pues de esa forma, pues, bueno, yo no lo pensé de todas maneras y dije, voy. Y aquí estoy representando a mi comunidad, a mi sede, a mi institución, con mucho orgullo y con interés y toda la actitud de aprender cada vez más y de dar a conocer lo poco que yo sé, porque la idea es que nosotros aprendamos para enseñar. Y que, bueno, que seamos abiertos con las personas. Y pues sí. Respecto a lo que mis compañeros han dicho, pues yo sí lo pensé un poquito cuando me lo dijeron, porque en realidad no me llamaba la atención esto. Pero hoy me doy cuenta que es muy bueno y que uno debe de cuidar y de no dejar perder su cultura, porque uno sin su cultura es grave la cosa. Pues yo llegué hasta aquí por la confianza que mis profesores me tienen y por el comportamiento que yo doy y... Bueno, pues con respecto a cómo llegué aquí, pues yo llegué en la pasajera. No, mentira. Pues había acabado de salir de clases cuando me dice el profesor Carlos Mario que mandaron una hoja de no sé de dónde, pero había llegado una hoja con un comunicado de que se debería escoger un estudiante para que viniera a representar la institución sobre aprender a entrevistar a sabedores y sabedoras con respecto a lo del ritual mortuorio. Entonces, pues, yo no podía decir que no, porque me dijo, güey, que yo ya estaba anotado en la hoja, entonces ya estaba comprometido. Ya era sí o sí, pues, porque ahí qué más tenía que hacer, pues es algo que no me da temor hacerlo, porque en muchas ocasiones he salido a representar mi institución y he tenido esa capacidad de relacionarme con otras personas. Pues bien. Yo llegué aquí gracias a la profesora Arisaleni del área castellano, ya que yo estaba recochando primero con mis compañeros y me llama ella a decirme que si me gustaría irle a hacer unas entrevistas sobre la cultura y los alabados de aquí del medio San Juan. Y yo le dije pues que sí, porque a mí me gusta demasiado lo que es sobre los alabados, ya que todos los agostos me los meto, porque ay, es muy sabroso. Pero nunca pensé en hallarme con un grupo de radio, porque yo no sabía nada de eso, pero ahí fue donde me quedó gustando más, porque de todas maneras yo quería aprender un poquito sobre estos aparatos y se está aprendiendo gracias al maestro Mauro de Cali. Más tarde, o quién sabe, se lo presento, por aquí debe andar. Y así fue como yo llegué acá. Suave, suave, suave, papá lindo. Bueno, muchas gracias por la invitación a este programa. Gracias Camilo, gracias Claudia, Julio, Wilmer y David. Fue muy, ¿cómo? Chiquitín, chiquitico. Les agradezco haberme invitado y bueno, nos vemos más tarde. Pues estamos invitando a otro invitado de honor, un invitado especial, el señor Oscar de la heladería. Que por favor puede pasar a la mesa radial. Oscar, más conocido como Oscarito. Por favor que se acerque. Primero que todo, muy buenos días. Bienvenido a esta mesa de radio, suena bonito. Pues a nosotros nos llegó un pajarito por aquí volando y nos dijo que usted fue una de las personas que estuvo acompañando a la señora Marcela sobre la investigación y las grabaciones, sobre todo lo que tiene que ver con nuestra cultura. Entonces yo quisiera que usted nos cuente un poquito sobre cómo fue esa experiencia para usted. Pues, buenos días. Mi nombre es Oscar Mosquera, más conocido como Oscarito, ya lo dijo el joven. Esa experiencia, la verdad, fue muy, muy bonita, primero que todo. Sí, y a través de ese excelente trabajo que logramos realizar con la señora Marcela, pues se pudo dar de cuenta uno de que a través de la lavada uno se da cuenta de muchas cosas, ¿sí? Que por ejemplo en cada comunidad entonan diferente dicho canto. Partiendo, primero que todo, muy buenos días. Mi nombre es Wilmer Alexander Lozano Chaverra. Vivo aquí. Soy barbero. Un saludo muy especial para el señor Alquileo, el el conductor de la carreta. Y pues sí, como yo me estaba presentando, mi nombre es Wilmer Alexander Lozano Chaverra. Muchas veces me ha visto pasar por aquí, vivo aquí. Y pues me gustaría hacerle una pregunta sobre cómo usted observa la realización de encuentros de alabado igualíes en la comunidad de Andagoya en el Teatro Primero de Mayo. ¿Me repite la pregunta, más el favor? Pues me gustaría saber su opinión, cómo mira o le parece la realización o encuentro de alabado igualíes, el cual se realizan en el Teatro Mayor Primero de Mayo en la comunidad de Andagoya. Pues el encuentro alabado que se vive realizando cada año en el Teatro Primero de Mayo es muy importante, porque a través de ese encuentro podemos ver que se integran muchas comunidades y dan a conocer sus respectivos cantos mortuorios de dicha comunidad, ¿sí? Y podemos observar, como ya lo había dicho antes, de que en cada comunidad la gente se expresa de diferentes maneras o diferentes formas dicho canto. Sí, esa es una de las diferencias que he mirado, que a pesar de que tiene la misma letra, la música es diferente, la tonada son diferentes. Pero ellos dicen que eso no es tan importante, sino lo que contiene la letra. También he podido observar de que las tumbas también las arreglan de diferente forma para el mismo evento. Es decir, que cada comunidad arregla su tumba, si es para el mismo evento, por ejemplo, para el levantamiento de tumba, cada quien la arregla de diferente forma, explicando su motivo, el por qué. Y también hablando sobre el tema de que toda comunidad casi tiene su forma de cantar alabado, una forma de decirlo más rápido, es también respecto a lo de que cada comunidad tiene unas formas de hablar diferente, como también tiene algunas palabras que en otras comunidades no se practican, como, pues, por ahora no me acuerdo de ninguna, pues. Aquí el compañero Camilo nos va a decir algunas. ¿Alguna? Por ejemplo, yo que el año pasado me tocó cantar con el grupo de alabado de los adultos de Iportivo del Guásimo, para aprenderme esos cantos me dio duro. Primero que todo, porque por ejemplo ellos para decir María, no dicen María sino Marea. Y yo decía María y me quedan viendo mal. Decía, bueno, hay muchas palabras que uno trata de corregirlas, pero no se puede, porque si uno las dice a su manera, el canto ya pierde su originalidad. Y pues la originalidad que tienen los adultos, los señores sabedores, es que antes el lenguaje era muy apropiado. Para ellos era apropiado, pero ya estamos en siglo XXI, todo ha ido avanzando. Y pues toca adaptarse a las reglas. Un saludo muy especial para el señor Alex. ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Oh! Como siempre, delicioso. Y pues sí. Pues sí. Yo, cuando que se respeta, habla duro y ya. Dígalo duro. No, ya lo dije. Pero seña que respete también habla duro, ¿no? Claro. Oiga, pero aquí el compañero Julio César no nos ha dicho nada sobre los alabados, no lo he escuchado. ¿Qué nos puede decir al respecto? No, pues yo ya tengo 17 años, lo cual viví 12 años aquí en Andagoya. Pues a mí me gusta mucho el tema sobre los alabados, ya que trasnoche y todo, viendo los alabados, y se nota que dentro del municipio, en las diferentes localidades, entonan las canciones de diferentes formas, y donde más se ve la diferencia es cuando, por ejemplo, está el medio San Juan y el Atrato. Ya son las mismas canciones, pero como con un tono diferente, terminan diferente. A mí me gusta demasiado los alabados, me atraen, no sé, algo así. Y lo que ellos dicen sobre qué significa el alabado es muy, muy certero, porque uno lo nota y ve que sí funciona. Pues ya no haciendo esto como una investigación hacia sus personas, pues nos gustaría que nos contara un poco de su vida, sobre la trayectoria, los tiempos, en qué era Andagoya antes, a los tiempos de ahora. Pues lo que yo le puedo aportar es muy poco, ¿cierto? ¿Qué les puedo decir de Andagoya? Que Andagoya anteriormente existía una empresa, ¿sí? Y bueno, pues la verdad es que esa empresa llegó a su fracaso, ¿sí? Pues esas cositas así por ahora. Sí, hablando aquí en esta muy buena charla, pero muy buena charla porque buena sí está. Uh-huh. Y ya que estamos aquí en calorcito, díganos usted por qué cree que los adultos les da como ese temor enseñarle a los jóvenes todos esos saberes que ellos tienen recibido por parte de los adultos ancestrales. ¿Por qué cree usted que ellos tienen ese temor para enseñarle a los jóvenes? La verdad no sé, ¿cierto? Podría decir uno de que de pronto podía darles miedo de que los jóvenes le dieran otro rumbo, ¿sí? Puede ser una de esas razones. Pues yo quisiera que usted, como persona ni muy mayor ni muy menor, mediana, leyera un consejo a todos los jóvenes sobre recomendación para que nuestra cultura no la dejemos perder, sino es que la generación que viene ahora tratemos de salvaguardar este patrimonio y esta herencia que es muy bonita. Un saludo muy especial para la señora María Rosa. Pues, ¿qué te puedo decir? De que me gustaría de pronto de que los jóvenes investigaran más acerca de nuestras culturas, nuestras tradiciones, para ver si así se puede rescatar algo de lo que ya se haya perdido, ¿sí? Pues los invito a que investiguen o investiguemos de nuestras culturas, nuestras tradiciones. Pues yo pienso que también nos falta a nosotros interés de saber de nuestra cultura, que no solo lleguemos ante los sabedores cuando los pidan o los dejen un trabajo, sino que porque los nazca. Yo creo que si nosotros los nace, acercarlos a ellos, a saber de nuestra cultura y a respetarla, porque un tanto ese que ellos no los enseñan, porque de igual vamos de que para que los enseñen y vamos a burlarnos o a tomar recocha con eso. Entonces yo pienso que por eso ellos casi no les gusta estar tratando con muchachos. Como dicen, el que acuesta con muchachos, al otro día amanece. Hable duro, que lo enseño, que respeto. La pregunta que yo les hago ahora es la siguiente. ¿Cuál de ustedes ha entonado alabaos? Yo he tenido la oportunidad de entonar alabaos, pero sí he tenido la oportunidad de hacer la segunda. Yo sí he tenido la oportunidad de cantar o entonar alabaos en el Teatro Primero de Mayo, en Birobiro, que salimos siendo el número uno a nivel institucional, gracias a Dios. O sea que es una experiencia muy chévere, agradable, de uno poder interactuar con otros colegios, unos sabedores, unos vio que cuando se llega el momento del baile del pellejo, es donde uno más risa, se divierte, conoce. Venga, compañero, pues denos a conocer un poquito de eso que usted dice que ha cantado. Sí, haga el favor y nos da a conocer un poquito. Pues nos tocó entonar un, ¿cómo le dicen? Un alabao, una salve. O una salve, como le dicen también. ¿Cuál nos va a entonar? Pues ahí me tocó hacer la segunda voz, que Canalete. Y en estos precisos momentos, ¿usted cuál nos va a entonar? ¿Un alabao, una salve? Pues partiendo de su pregunta era que entonara, pues yo voy a entonarle Canalete Run Run. Que es... ¿Y ese Canalete Run Run es un alabao, una salve o un gualí? Hombre, eso es como un alabao. Un arrullo. Ay, hombre, tenlo tranquilo, que es como un alabao. Se emociona feo. Un saludo para el señor Jonathan. Coordíneme esa vaina bien, pues ahí. Pero entonces, ¿qué pasó pues con el cantante de Alabama? El amigo aquí se intimidó. No pudo cantar. Detrás de los micrófonos lo escucha uno que ha cantado, que ha hecho, que ha dicho, pero con los micrófonos no pasa nada con este señor. No, pues la verdad yo nunca he cantado alabado. No, lo he escuchado, entonces quería escucharlo en la voz del señor para ver si... Ah, yo tengo una grabación. Bueno, pues si usted tiene una grabación de alabado, dénosla a conocer. Dele volumen. Pero tú tienes algún poder de convencer. Eso, pasa nomás, saluda, vení al favor, hombre, acércate a nuestra mesa de radio, deja la pena, no es que sos un yankee, entonces venite. Bueno, también quiero aprovechar este pequeño momento para enviarle un saludo a esta distinguidísima señora que va pasando por este, a la señora Cruz Neila. Y también queremos invitar a toda la comunidad de Andagoya a que por la tarde hagan presente a la gran mesa de radio que tendremos con sabedoras y sabedores de la localidad de Andagoya. Quiero darle la bienvenida a esta mesa de radio, suena bonito. Y quisiera, pues no les queremos exprimir toda la información todavía, bueno. Así solamente quisiera saber un poco de su experiencia, cómo ha sido de los años que ya viviendo aquí en Andagoya. Pues muy buenas tardes, mi nombre es Cruz Neila Murillo Mosquera. Yo soy nacida, criada y envejecida aquí en la cabecera municipal del Medio San Juan, que es Andagoya. Mi experiencia vivida en esta localidad ha sido de... muy buen provecho. Entonces espero que con esto quede bien claro que estoy para servirle a ustedes y a toda la radio escucha que me están escuchando en esta hora. Y eso lo agradecemos. Y eso le agradecemos que esté dispuesta a colaborarnos como buena ciudadana y chocoana. Y también quiero hacer una aclaración. No diga esa palabra envejecida, porque viejo es un palo. Usted todavía está joven. No, ni tanto. Pero todavía está para andar para allá y para acá. Para bailar la jota, la chirimía, porque yo la he visto bailando. Bien, pues sí, me gusta mucho la chirimía porque es... nuestro baile autóctono de acá del Chocó. Nosotros acá los chocuanos nos gusta mucho, al menos de mi edad para arriba, nos gusta mucho la chirimía. Yo sé que muchos jóvenes también están influenciados con esta música. Antes no se le decía chirimía, antes era baile de pellejo. Era baile de pellejo porque afortunadamente yo fui criada de un músico. Él se llamaba Crispo Oliverio Mosquera Hurtado. Él era condoteño. Entonces yo me crié con ese ambiente de la música chirimía. Señorita Cruz, nos gustaría que nos contara un poco cómo era o cómo se bailaba en ese tiempo el baile de pellejo, que es la misma chirimía cuando estaba niña. ¿Cómo lo bailaban? ¿Es diferente antes o que ahora? Muy diferente, porque ahora con la cuestión del reggaetón y todo eso, la mayoría de los jóvenes siempre tratan de mezclar el baile de chirimía con el reggaetón. Entonces, en esa época en que se bailaba el baile del pellejo, como le decimos en tiempos antes, era no había energía. Entonces todo se hacía por medio de unos pistolofones, como se le dice, llenos de petróleo, y se encendían eso en las paredes, y entonces todo el mundo estaba bailando, pero era un baile muy ameno, muy, muy quieto, pero era muy bueno como se bailaba antes, porque a mí me tocó bailar en esa época, claro, siendo muchacha, ¿no? Pero sí me tocó llevar el ritmo de ellos antes. Pero yo creería que a mí como me gusta bailar con mis personas mayores, mi jota, mi chirimía, mi comparsa, todo eso, y pues me parece algo muy bueno. Pues soy una persona que, como varias personas me dicen, antipática, anticuado. Pero para mí me enorgullece que me digan así, porque de todas maneras sé que a pesar de todo estoy acostumbrado a lo que se hacía antes. Y aunque también me gusten cosas de las que se hacen ahora, no dejo de también practicar lo que se hacía antes. Porque como siempre me dice mi abuelo, mira hacia dónde vas y nunca olvides de dónde vienes. Entonces, pues me parece muy bueno recordar, porque recordar es vivir, ¿no? Y siempre recordar es como traer a la mente o a la memoria historias. Y se supone, nosotros decimos que la historia son acontecimientos del pasado. Y es muy bueno recordar el pasado. Y esto es prácticamente lo que nosotros decimos, un legado ancestral. Pues bueno, señora Cruz, hay muchos que dicen que, y pues yo lo digo, uno sus mayores conocimientos, sus mayores recuerdos, los obtiene sobre sus viejos, los conocidos, que uno es más apegado. Que muchas veces le dicen los compañeros que uno es muy hombre viejo, y no, no es que uno sea hombre viejo, sino es que uno es más apegado a nuestros mayores que a nuestros jóvenes, a nosotros los mismos como jóvenes. Uno de joven no va a aprender nada casi, cosas que no valen la pena, más con nuestros sabedores vamos a aprender todo lo que ellos con el transcurrir del tiempo han aprendido, las historias, los momentos malos, los duros, los buenos. Todo eso es conocimiento que nos otorgan y nos van enseñando qué es la vida y cómo debemos llevarla. Que todo no es, como dicen algunos, parrande, no, sino que como estamos ahora dialogando con nuestros mayores, conoceremos nuestra historia, de dónde venimos, el por qué se canta Gualíe o Alabao, todo eso. La forma de otorgarlo es con nuestros viejos sabedores, que son las personas que vienen desde muchos tiempos atrás, conociendo las transformaciones que han tenido, que ha tenido nuestra cultura chocuana y todo eso. Sí, porque es que mire que yo tengo, voy a cumplir 17 años de estar incluida o estar participando en el grupo de Alabao de Andagoya. Mi experiencia al entrar, o antes de entrar a este grupo, fue una experiencia vivida. No fue caso de que a mí me colocaron una señora para que aprendiera a leer, para que aprendiera a cantar, ni mucho menos. Simplemente que yo siempre le digo a mis alumnos, porque me toca siempre ir a las dos instituciones que existen aquí, a ir a ensayar a los jóvenes. Y yo les digo, lo que yo sé, lo aprendí de la escuela de la vida. ¿Por qué digo de la escuela de la vida? Porque me gustó mucho ir a los velorios, a las últimas noches, a los gualíes. Entonces, no me daba yo a la tarea de burlarme de mis mayores. Yo siempre me congraciaba con, o me sentaba junto con mis mayores. Entonces allí poco a poco yo fui aprendiendo todo esto. Sí le doy gracias a Dios, le doy gracias al profesor Héctor Rodríguez y al señor Aristarco, que Dios lo tenga en paz y descanso, que fue el que me descubrió en los velorios para que yo entrara a ser parte de este grupo. Y agradecerle a él, que siempre se lo agradecí a él en vida, se lo manifesté, de perfeccionarme, sí. ¿Por qué digo perfeccionar? Porque resulta que uno al cantar o se adelanta o se atrasa. Pero entonces eso mismo es lo que yo trato de transmitirles a mis pelados que ensayo, que en una presentación no deben ni adelantarse ni atrasarse. Entonces ellos, él siempre me decía, no te adelantes, no te atrases. Entonces, por lo general, nosotros, yo en ese sentido tengo que darle las gracias al señor Aristarco, que Dios lo tenga en paz y descanso, que fue mi mentor. Y que ojalá estén en buen reposo, porque me imagino que yo tenía mucho conocimiento y por falta de interés de varias personas, todo eso se fue a un ataúd. No, muchas cosas que él nos enseñó, nos quedó y nunca se llevó. Creo que lo que aprendió no se lo llevó a la tierra. Porque si así fuera, las que estamos en estos momentos en ese grupo, no estaríamos dando resultados. Él nos enseñó muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas. Y nos dolía mucho el haber partido, pero esa es la ley de la vida, vivir para morir. Bueno, señora Cruz, no la desgastamos hoy mucho porque, como bien sabe, la tendremos en la tarde, nuestra mesa de radio, y nos gustaría que nos contara completamente todo lo que tiene que contarnos, su historia, su trayectoria. Y pues muchas gracias por esta pequeña aporte que nos ha dado a esta mesa de radio, y la veremos en la tarde con la ayuda de Dios. Sí, y yo también estoy altamente agradecida porque en ningún momento se me vino a la mente que ustedes iban a estar aquí, que me iban a atajar aquí. Como y pues sí, les agradezco mucho y los felicito. Porque miro que ustedes son unos jóvenes emprendedores y que están como muy metidos en las cosas ancestrales, en todo lo que conlleva al programa o lo que se llama actualmente las cosas fúnebres que suceden en nuestro medio y en especial en nuestro Chocó y el medio San Juan, porque sé que todos ustedes pertenecen al municipio del medio San Juan. Y muchachos, les doy la bienvenida de nuevo, agradeciéndole mucho y reiterándole mis miles felicitaciones y que sigan para adelante. Muchas gracias, señora Cruneila. Damos por terminada esta mesa de radio. Suena bonito.